Cartagena, pasan la pena que uno pasa. Todo el que vive en Cartagena, pasa la pena que uno pasa. Todo el que vive en Cartagena, pasa la pena que uno pasa. Pero yo veo que ha sido buena la pobre Inesita desde joven.